Vamos al bosque, mi amada, a jugar al amor. ¡Eso! ¡Cosita linda! ¡Véngale! Así salpicadito. Sola y apenada, ven a mi lado, mi amor. Te enseñaré un juego hermoso que calmará tu dolor. Juguemos en el bosque, que el lobo se ha marchado. Juguemos en el bosque de los enamorados. Juguemos en el bosque, que el lobo se ha marchado. Juguemos en el bosque de los enamorados. Bueno, guapachoso, eso. Así saltadito, picadito, mi amor, venga. Cuidado con el lobo, mi nena. Eso, eso. Qué rico, qué rico. Si con la luna, si es de día con el sol, yo estaré siempre contigo para jugar al amor. Juguemos en el bosque, que el lobo se ha marchado. Juguemos en el bosque de los enamorados. Juguemos en el bosque, que el lobo se ha marchado. Juguemos en el bosque de los enamorados.